La nena Susana se va a la plaza, sube al tobogán y después baja. La nena Susana se va a su casa, toma el té en una taza y se come una masa.